La escóbula de la brújula. Buenas noches, seáis todos bienvenidos a La escóbula de la brújula. Un nuevo programa de radio que nace con la sana intención de ser original, diferente a otros programas de ámbito nacional o local que se emiten en la actualidad o que hayan viajado por las ondas a lo largo de la historia de la radio. Sí, porque La escóbula de la brújula es un programa eminentemente viajero, donde los buscadores de rarezas y de curiosidades tendrán un billete asegurado para visitar lugares mágicos y conocer sus leyendas y sus historias. También hablaremos en este periplo de ciencia, de música, de arte y de sus innumerables misterios, siempre bajo la búsqueda de lo sorprendente y lo insólito. Dedicaremos cada programa a un enclave, a un destino en concreto, a uno de los muchos lugares de poder que salpican nuestro planeta. Y en cada una de nuestras secciones abarcaremos diferentes aspectos de su esencia y de su realidad. Todo ello será posible gracias a un entregado equipo de especialistas. En la parte técnica, Alberto Bernabéu y Javier Sánchez Barba. Devorando los micrófonos a este lado de la pecera y por riguroso orden alfabético, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Miguel Zorita y, por supuesto, ¿quién nos habla? David Sentinella. Y en el horizonte, nuestro recuerdo más presente a dos maestros, dos amigos, dos compañeros de fatigas, de tristezas y de alegrías, con los que tuvimos la suerte de compartir la esencia de esta búsqueda y el placer por la divulgación, Juan Antonio Cebrián y Fernando Jiménez del Oso. Dicho esto, sin más dilación, cogemos brújula, linterna y cantimplora y nos subimos a nuestra particular escóbula voladora para emprender el primer viaje. ¿Y a dónde nos vamos? A la Capadocia. ¿Nos acompañáis? Comenzamos. Por su situación puente entre Asia y Europa, la región de la Capadocia, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1985, ha sido encrucijada de rutas comerciales durante siglos, objeto de continuas invasiones y tierra de paso de casi todas las grandes culturas a lo largo de la historia. Algunas se establecieron, otras simplemente atravesaron esta región, pero todas dejaron aquí su huella, contribuyendo a hacer de ella un auténtico crisol de costumbres y de saber. Sus antiguos habitantes construyeron ciudades subterráneas que estaban equipadas con todo lo necesario para albergar a decenas de miles de personas y donde poblaciones enteras podían refugiarse de los invasores y subsistir durante muchos meses sin arriesgarse a salir al exterior. Pero en la Capadocia hay mucho más. Vamos a descubrirlo. Del tesoro. Bueno, Bueno, y empezamos con nuestra primera sección, el cofre del tesoro, con Miguel Zorita. Hola, Miguel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien. Oye, me explica un poquitín, bueno, yo más o menos ya sé, porque si a estas alturas no lo sé, ya es para pegarme un tiro. Pero explica a los oyentes un poquitín qué nos vamos a encontrar, qué vas a ir sacando de ese cofre. Pues la verdad es que va a ser un poco cajón desastre, quiero decir. Le hemos llamado el cofre del tesoro porque van a ser una serie de objetos, de cachivaches que nos vamos a ir encontrando a lo largo de estos viajes que tienen un valor especial, de ahí lo del tesoro. No son a lo mejor objetos especialmente lujosos o especialmente con un valor crematístico sensacional, sin embargo muy curiosos y que nos ayuden a contar una historia a través de estos pequeños objetos que nos vamos a ir encontrando en nuestros derroteros por estos lugares. Claro, porque no todo lo que realmente tiene valor es lo material, precisamente. Exactamente, hay muchos tipos de valores. Y más a estos niveles, porque en esta sección y en el tema de hoy, la realidad camina entre las leyendas y los mitos, y en este caso, pues no lo es menos, porque hoy nos vas a hablar de el dragón de San Jorge. Oye, ¿es cierto que San Jorge estaba enterrado en esta región? Pues si hacemos caso a las tradiciones, sí, pudo estar enterrado. Ahora, que si seguimos haciendo caso a esas tradiciones, poco nos podremos encontrar de este buen señor por aquellas tierras, ya que el culto por las reliquias hizo que su tumba fuese saqueada, en el buen sentido de la palabra, por obtener más reliquias y que sus brazos, por ejemplo, han desperdigados por Europa. Se supone que hay alguno de los brazos en Aragón. Yo he llegado a contabilizar hasta 3 brazos. Por narices, uno de ellos tiene que ser falso. Sí, alguno falso, ¿no? Como las cabezas, que también se supone que hay 2. Alguna de ellas no es la correcta. Pero sí que es cierto que este personaje, más allá del valor material que pudiese tener como mito, es un mito muy interesante porque en realidad es la permanencia en el cristianismo del mito de Perseo y Andrómeda. Es prácticamente calcado. Hay otras referencias, otros simbolismos, pero el trasfondo en sí de la historia es la misma. Básicamente es la historia de un joven valeroso que, pasado a las filas cristianas, camina cierto día por una ciudad que se llama Silca, que es una ciudad pues un tanto mítica y demás, en la cual hay un lago muy grande, esto lo cuenta la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, un lago muy grande que empieza a parecerse ya también un poco al mar del que nos habla Ovidio cuando habla de ese mito de Perseo y Andrómeda, en el cual hay un monstruo que en el caso cristiano se asocia al dragón, que es un dragón que obliga a los habitantes de esta población a sacrificar cada día uno de sus habitantes. Uno de sus habitantes que se echa a suertes hasta que cierto día, que es precisamente, qué buena suerte, el día que pasa por allí San Jorge, en el cual la hija del rey de esta ciudad es la sacrificada. Obviamente el rey, por miedo a que su hija termine despedazada por esta bestia, lo que sería lo normal, claro, y lo justo también, porque antes había merendado otras tantas mujeres, pues ofrece a San Jorge o a cualquier joven valeroso que fuese capaz de enfrentarse al dragón, pues prácticamente todo su reino. San Jorge aparece allí y con una serie de dotes casi sobrenaturales consigue matar al dragón, que es muy curioso, porque además esto se verá en casi todas las representaciones artísticas, le tiene que dar el lanzazo en la boca porque es el único lugar en el que no tiene espinas. Y es precisamente esas escamas lo que le protegen al dragón y le hacen ser un animal prácticamente inmortal. Pero bueno, quizás lo interesante es que antes hablábamos de todas esas reliquias que se conservan de San Jorge, que bueno, pese a que pongamos o no en duda su historicidad, claro, lo que sí es más susceptible de la duda es el dragón. Pero es que incluso también hay reliquias del dragón, que es quizás lo interesante. Pues sí, efectivamente, si hacemos caso a esas tradiciones, se supone que una iglesia muy muy peculiar, muy de una visita muy recomendada, que está en la ciudad de Roma, que es la iglesia de San Giorgio Albelardo, que se encuentra muy cerquita, por ejemplo, de la zona de los foros, la Boca de la Verità y demás, allí se encuentra una reliquia, o se encontraba en tiempos pretéritos, una reliquia que consistía en sangre, unas ampollas de sangre de aquel famoso dragón. Bueno, en realidad, esto que a día de hoy nos parece totalmente fantasioso y que no ofrece ningún tipo de credibilidad, sí que pudo ofrecerla en la Edad Media. Esto nos parece a día de hoy muy disparatado, pero si tenemos en cuenta todo el comercio que, por ejemplo, en época clásica, en época del Coliseo, del que hablábamos antes, que está tan cerca de esta iglesia, se tenía del tráfico de animales, animales que llegaban a ser realmente exóticos, se traían desde buena parte del interior de África, animales muy exóticos. De hecho, por ejemplo, en zonas que hoy no nos imaginamos como zonas, por ejemplo, de hábitat de leones, como puede ser el Atlas, se despobló precisamente en parte por el comercio. Por la búsqueda. Exactamente. De esos animales raros. Y, claro, en aquel entonces raros. Lo que pone de manifiesto esto es que posiblemente también nos ayude ese tráfico de animales a poner límites a al tráfico comercial en época clásica. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué animales fueron los más exóticos que se trajeron? Elefantes, leones, panteras y demás, eran fácil traerlos pues desde la zona de África, incluso desde la India, que también se establecen tráficos. Pero, por ejemplo, en algunas de las crónicas en las que hablan, por ejemplo, de los estrafalarios hábitos del emperador Tiberio, por ejemplo, se habla que en su villa, en la villa que tenía, la villa Hobbes, que tenía en la isla de Capri, se habla de que tenía un dragón, no un dragón, pero sí un lagarto de extraordinarias dimensiones. ¿A qué se estaban refiriendo? ¿A un cocodrilo? ¿Realmente un cocodrilo lo llamaban, lo denominaban de esa forma cuando era mucho más usual verlo, por ejemplo, en las naumaquias que se hacían en el Coliseo? ¿O nos está hablando quizás de algún tipo de varano, por ejemplo, de lo que hoy llamaríamos un dragón de Komodo? ¿Se tuvo tráfico con Indonesia? Quizás a raíz de ese tráfico que luego desapareció y se perdió y obviamente se olvidó, quedando en una especie de bruma entre la fantasía y la realidad, se mitificaron aquellos animales, se empezaron a engrandar y a ensalzar una serie de valores que, claro, eran prácticamente mágicos. Recordemos que, por ejemplo, los varanos no matan por su voracidad, sino que matan por la propia infección que provocan, claro, en sus víctimas. Son, en cierto modo, venenosos. Claro, todos esos alicientes que con el paso del tiempo se pierden hace que los animales se mitifiquen y den pie a que sean fácilmente creíbles esas reliquias, por ejemplo, de dragones. Pero claro, en realidad nos está ocultando esa historia anterior de posible tráfico de animales exóticos. Claro, claro. Y además, bueno, pues hoy nos ha sacado de ese cofre, nos ha sacado dos cosas importantes. Ya no solo el tema de las reliquias, sino yo pienso esas otras reliquias que posiblemente tengan mucho más valor, que son todos esos animales que han dejado de existir, esas razas, esas especies que posiblemente ya nunca los volveremos a ver. Claro, hay un detalle simplemente de esta misma época, de época clásica de la que hablamos. Solo hace falta recordar cómo se sabía que en la Biblioteca de Alejandría, que también era en parte un zoológico, había varios osos blancos. Podían ser, es cierto que pudiesen ser osos albinos, pero también cabe la posibilidad de que fuesen osos polares. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. No te vayas muy lejos porque dentro de un ratito te quiero ver ahí sentado de nuevo. Vale, estupendo. Aquí estaré. La región de la Capadocia era una depresión entre cráteres y montañas, hasta que hace 10 millones de años los numerosos volcanes de la zona entraron en actividad. Milenios de erupciones devastadoras cubrieron la región de tal forma que ríos y colinas quedaron enterrados bajo una colosal capa de 150 metros de lava, ceniza y toba. Los canales de la innovación. Y vamos a dar paso a otra sección. En este caso, en los canales de la innovación, vamos a abarcar nuestro apartado de ciencias de vanguardia junto, bueno, pues aquí a los amigos, a Carlos Canales, de ahí yo me imagino lo de canales de la innovación, y Jesús Callejo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Jesús, te complemento, como R2D2. Yo te complemento, exactamente. O sea, sí. A partir de ahora me llamaré C3PO y R2D2. Sí, bueno, me quedo con los dedos. Bueno, yo he esbozado brevemente, pero explícame, Carlos, ¿qué vamos a poder escuchar en esta sección? Pues básicamente lo que has dicho, se trata de exponer algunos elementos de lo que podría ser el futuro. De la innovación, de la creatividad, de lo que podría ser diseños de vida nueva para comunidades grandes, para personas, inventos, en general todo aquello que va a determinar, o que en teoría debería de marcar los caminos de lo que va a ser el futuro. Esto es como la frase esa de Woody Allen, que me interesa el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a intentar exponer. Es verdad, y Jesús y yo lo hablábamos cuando estuvimos mirando cómo se podía llamar la nueva sección, que muchas veces la gente piensa que lo que tiene es algo innovador y reciente, cuando a veces el resultado de años de trabajo. Por ejemplo, el fax se inventó en 1851, a través de un sistema telegráfico, el pantelégrafo, o las lentillas en 1880. Entonces, eso quiere decir que desde que una cosa se inventa hasta que llega al gran público, puede pasar a veces más de un siglo. Ya, pero si esas lentillas te las pones en los ojos, te quedas ciego, ¿eh? Bueno, sí. Tenían un grosor considerable. Un poco jorobadas, pero bueno, pero... Y bueno, y un faz de telégrafo no era como lo que hay ahora, pero no. Lo cierto es que muchas veces la innovación no es tal y como creemos, sino que lo que ahora mismo tenemos está apuntando lo que podría ser el mundo dentro de 100 o 200 años. De esto es lo que vamos a hablar. Bueno, y en muchos de estos casos viene también esa innovación bien ajustada por, bueno, por las condiciones medioambientales, en este caso, por ejemplo, por el calentamiento global, por la inestabilidad climática y política, en muchos casos también producto pues de la contaminación y de la superpoblación respectivamente, ¿no? Entonces yo me imagino que en ese caso comienzan a surgir una serie de nuevos proyectos con una visión de vida alternativa, ¿no?, que pretenden adecuarse a situaciones imprevistas de la propia naturaleza. Entre ellos, por ejemplo, creo que es el caso que nos traéis hoy, una serie de proyectos sobre la creación de ciudades en el mar con diseño ecológico y autosuficiente. Exacto, eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los proyectos que existen de ciudades marinas, en los dos grandes grupos en los que hemos decidido dividirlos, lo que serían islas móviles o islas mundo, ciudades capaces de moverse a través de los océanos, o sea, ciudades autónomas, independientes y libres, que llevan algo más que lo que es meramente una ciudad en el mar. Suelen incorporar normalmente proyectos de carácter socioeconómico y también de carácter político. Del segundo grupo, que serían meramente la clásica ciudad en el mar, es decir, ciudades pensadas para optimizar los recursos en un futuro en el que el calentamiento global, por ejemplo, llevará a la progresiva desaparición de los litorales costeros tales y como los conocemos, o sistemas para combatir la superpoblación o incluso para poder aislarse de situaciones inestables políticamente que pudieran darse en el futuro. He seleccionado cuatro ejemplos que hemos estado viendo Jesús y yo para, a partir de ahí, bueno, pues poder contar un poquito a los oyentes qué es lo que se va a poder encontrar en el futuro, porque lo que vamos a hablar no son proyectos ideales, es decir, no son ensoñaciones. O sea, no son futuribles. No, son proyectos muy sensatos, trabajados por elementos de ingeniería muy poderosos y grandes corporaciones. Algunos ya veréis que el nombre a los oyentes seguro que les suena. Por ejemplo, uno de está muy vinculado, por ejemplo, a LAVE en España, que es el proyecto que tiene Alstom con un ingeniero Francisco Mazzopini. Bueno, ahora vemos unos cuantos. Entonces yo creo que lo mejor es contarnos, hacer un pequeño repaso de cada uno y así centrarnos en lo que podría ser la vida del futuro en el mar. Hombre, hay que tener en cuenta que esta sección, precisamente por el nombre Canales de la Innovación, la idea es que esté siempre un cuarto de hora por delante del futuro. Es decir, aquí lo que se va a intentar plasmar es esas inquietudes que ahora mismo tiene la población de cómo vamos a vivir en el futuro. Es decir, la contaminación, los recursos de las materias primas, que cada vez son más deficientes, todo eso hace que la gente se preocupe, y hay otro tipo de personas muy innovadoras que quieren crear una utopía, y esa utopía está basada en la ciencia y en la tecnología. En este caso concreto, de todos es sabido la superpoblación que se está generando en el planeta Tierra. Ya vamos por los 7.000 millones de habitantes, y eso hace que los recursos naturales y, por supuesto, el medio ambiente, pues vaya teniendo sus grandes problemas. ¿Qué se está ideando como futuro a la hora de poblar a la gente, de buscar unos hábitats que sean muy ecológicos y sobre todo que conserven esa calidad de vida? Pues hay como distintos modelos. Nos vamos a centrar en uno de ellos, pero esas ciudades del futuro estarían o bien en los rascasuelos, no los rascacielos, es decir, la idea es edificios construidos hacia abajo, estarían las ciudades aéreas, que algún día hablaremos de ellas, estarían las ciudades espaciales, es decir, nos vamos más allá de nuestra atmósfera, y estarían las ciudades acuáticas del futuro, que es en los que nos vamos a entrar. Pero siempre centrándonos en ideas, tecnologías, hipótesis, algo que sea muy tangible y que mucha gente, muchos más de los que nos pensamos, están ideando para que el mundo, si sigue en esta progresión, evidentemente si hay una tercera guerra mundial nos preocuparíamos de otro tipo de cosas, pero esto siempre es pensando que la humanidad va creciendo, va evolucionando y sobre todo va evolucionando no solo a nivel tecnológico y científico, que eso es evidente, sino también a un nivel, vamos a decirlo, más holístico, más integral, es decir, que no nos autodestruyamos. Si somos capaces de convivir todos juntos, sin crear guerras, la población, que sería una especie de peligro inminente, se podría solventar ¿con qué? Por ejemplo, con estas ciudades en el mar, con Islas Mundo. Yo creo que vamos a empezar recordando a Julio Verne. Julio Verne, en 1870, escribió un libro, se llama La ciudad flotante. Él se basaba en lo que era entonces el mar transatlántico del mundo, el Great Eastern, que fue una especie de anticipo de lo que luego fue el Titanic. Y en función de eso, él ideó, pensó, ¿qué podría ocurrir en el futuro si los seres humanos fueran capaces de dotarse o de construir una especie de isla que pudiera desplazarse por el planeta entero, por el mundo? Con lo que eso significa, no solamente desde el punto de vista práctico, sino también desde el punto de vista político, es decir, del elemento de la libertad, de comunidades autosuficientes capaces de moverse por el mundo. Este proyecto, y vamos a empezar por lo que serían islas móviles, ya que hemos empezado por Julio Verne, sí. El más destacable probablemente es el denominado Alstom Zoppini. Alstom, la empresa francesa famosa por los trenes de alta velocidad, cogió hace poco, hace unos años, adquirió el proyecto de un ingeniero francés llamado Jean-Philippe Zoppini, que pretendía o buscaba la capacidad de crear una auténtica isla capaz de desplazarse por el mundo. Realmente aquí no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de una especie de gigantesca urbanización, que es una isla flotante de más de 400, casi medio kilómetro de largo, por unos 300 metros, otro casi medio kilómetro de ancho, con la capacidad de acoger casas, edificios y urbanizaciones por unos 10.000 habitantes, y que pudiera desplazarse por el mundo. Es técnicamente viable y supone un reto, no solamente desde el punto de vista de la ingeniería, sino lo más interesante. Lo más interesante es que supone un reto desde el punto de vista de lo que el concepto de una isla móvil podría suponer. Fijaros que en el idea de Zoppini, la isla móvil que la había diseñado tenía capacidad para tener cines, teatros, hospitales, restaurantes, canchas de tenis, un hospital, incluso un pequeño puerto, un helipuerto, e incluso una pequeña flotilla de chalupas y naves motoras para poder salir de ahí. Es decir, acogería incluso pequeños helicópteros, tendría un aeropuerto interior. Claro, ¿cuál es el problema que generaría desde el punto de vista técnico el nacimiento de la isla del proyecto AZ, que es como se llama el proyecto Alstom Zoppini? Bueno, pues porque supondría una verdadera revolución en el mundo, y es la capacidad de que grupos humanos con dinero suficiente pudieran aislarse de sus naciones actuales, viajar por el mundo y crear comunidades libres e independientes que podrían vivir desde el turismo hasta cosas absolutamente inimaginables. Fijaros que voy a citar solamente, porque tenemos poco tiempo, dos casos para que la imaginación de la gente se dispare. Uno de los proyectos que existe sobre la base de la idea de Alstom Zoppini es, por ejemplo, crear mundos temáticos. ¿Te imaginas un mundo grecorromano? Que tú puedas viajar a un mundo donde la gente vive con la Grecia antigua o con la Roma antigua, pero exactamente igual. Que sería un mundo en sí mismo pequeñito en el que tú te trasladarías literalmente a la época clásica. Pagarías por ello, claro, pero vivirías tal y como si vivía en la Grecia antigua. O una idea con algunas comodidades. Claro, no. Puedes hacerlo como tú quieras. O exactamente al contrario, buscar la tecnología para otros objetivos. Por ejemplo, la capacidad, imagínate, para una nación, pongamos como Estados Unidos, con una capacidad de proyección global por el mundo, de cambiar su sistema actual de submarinos nucleares y bases en el mundo y porteaviones por islas móviles. Islas que podrían desplazarse sin tener ni siquiera el riesgo que tú tienes de tener un atentado contra tus intereses por tener, por ejemplo, una base, yo que sé, en Alemania o en Arabia Saudí, donde sea. No, que tú te puedas mover por el mundo, en pequeñas microislas capaces de desplazarse. Tener en cuenta que por volumen de número de tripulantes, el proyecto AZ no supone mucho más que un gran portaaviones americano nuclear actual, pero sí lo supone en cuanto a la extensión, el tamaño y el concepto de isla que se mueve, con todo lo que eso significa. Esto, y aquí daríamos el siguiente paso, puede llevar aparejado el que entren en estos conceptos elementos mucho más complejos. Será el caso, por ejemplo, de Freedom Ship, que es una idea muy interesante, hecha por un magnate norteamericano, el millonario Norman Nixon, supone un paso mucho más avanzado que el de Alstom Zoppini. Primero porque aunque el tamaño es ya mayor, es un kilómetro y medio de largo. Este ya es un megaproyecto, porque nosotros estamos hablando de 14.000 personas, claro, que puede ir en esa isla móvil de Alstom Zoppini, pero aquí estamos hablando de 100.000 habitantes. Esto es mucho. El 40% de ellos vivirían en régimen estable, porque lo interesante es que tú podrías comprar una parte de las casas, entre tanto que otra gente viviría en hoteles o en urbanizaciones de alquiler. Claro, el proyecto de Freedom Ship incorpora ya elementos de carácter meramente político, porque Nixon, cuando diseñó el sistema, estaba empezando a pensar en la capacidad de crear comunidades independientes libres. Fíjate que en el proyecto suyo, la isla Mundo suya viajaría a través del planeta Tierra durante un recorrido de 3 años, en el cual la isla viviría de su propia economía, de lo que podría cazar. Evidentemente sería, claro, autosuficiente. Sí, sí, ahí estaríamos hablando de la creación de microestados. Exacto, pero microestados infinitos. Sí, sí, total, porque además yo creo que el propio nombre, cuando se habla de Freedom Ship, es decir, ese barco de la libertad, entiendo que hay una carga ideológica también. Claro, porque sí, claro, al ser una isla mundo, no solo te autoabasteces como si fuera una especie de autarquía, sino también hay una ideología muy concreta donde no todo el mundo tendría un pasaje para esta isla mundo. Claro, pero fíjate, efectivamente, él busca un sistema de libre comercio en el cual, bueno, hay proyectos luego conexos tanto para Freedom Ship como para Z. Por ejemplo, uno de los sistemas que utilizaba redes de deriva de 20-30 kilómetros para pescar, y la posibilidad de autoabastecerte del mar, de tener tus propias turbinas de carga mediante sistemas de energía solar, incluso mediante energía nuclear, y la tener directamente un, un sistema de energía nuclear como un portaaviones y poder ser autónomo prácticamente del mundo, alimentarte de la energía de las mareas, de energía eólica, es decir, hacer lo que te dé la gana. Tú imagínate lo que significaría desde el punto de vista de la creación, por ejemplo, de 50 o 100 ciudades capaces de moverse por el mundo como microestados antiguos de la época griega clásica, pero con la capacidad de poder generar su propia economía, tener su propia moneda, o por qué no, dado que están fuera de aguas territoriales, convertirse en naciones independientes. Fijaros la que se montó con algo como la plataforma, aquella famosa antiaérea que tenían en el Mar del Norte, ¿os acordaréis de ese famoso proyecto inglés de crear un microestado en una plataforma de la Guerra Mundial? Settler, ¿no? Exacto, sí. Era, entonces, con eso, con es, fijaos lo que se montó en ese caso, que no era más que una plataforma hormigón, si tú dispusieras de la capacidad de una ciudad de 100.000 habitantes desplazándose por el mundo. O lo que eso podría suponer si es un estado poderoso el que está detrás de ello. Pero, Carlos, esa megaestructura para mover a 100.000 habitantes, ¿con qué combustible, con qué energía renovable se puede...? Bueno, hay varias formas de alimentarlas. Las dos tienen sistemas que irían desde la utilización clásica de diésel o sistemas de combustible tradicional hasta la posibilidad de aprovechar la energía de las mareas o aprovechar la energía eólica, el viento o la energía solar e incluso la energía nuclear. Cualquiera de los sistemas estaría disponible para cualquiera de los dos y dependería meramente de la inversión y de la capacidad de los que estuvieran detrás poniendo el dinero de convertir aquello en lo que prácticamente tú quisieras. O sea, estos son proyectos. No, son proyectos terminados. O sea, son viables los dos. Tanto en el Ixon como el proyecto de Zopin y Alstom son proyectos que existen completamente terminados. Con seguridad para mantenerse a pesar del oleaje de tormentas, sí. Fíjate, etcétera, etcétera. Que por ejemplo, claro, que no se lleven a parte. Exacto. Fíjate, por ejemplo, la nave de Solpini tiene previsto un sistema para poder resistir olas de hasta 20 metros de altura con navegaciones a 10 nudos. Incluso podría resistir en cierto modo un tsunami o podría desplazarse porque sus sistemas meteorológicos conectados a satélites le podrían dar una proyección del tiempo. Con lo cual, podría elegir en función del tiempo del planeta y las zonas dónde colocarse, dónde situarse. Es una cosa absolutamente de ciencia ficción. Pero luego habría también proyectos más pequeñitos, ¿no? Para unidades familiares de matrimonio, claro. Y niño-niña. Efectivamente, esto empezó por, fíjate, por un proyecto precisamente que diseñó un ingeniero italiano, Giancarlo Sema, y se basaba en algo tan sencillo como la costa, por ejemplo, pues imaginemos de Mónaco, de las costas europeas, del Mediterráneo, donde lo que él pensó eran pequeñas habitaciones para estas 6 personas que fueron ideadas como viviendas. Es como chalés en el agua, chalés en el mar, que él denominó Casas Trilobi 65. Entonces, la idea suya era crear pequeñas enjambres de casitas que estarían junto a la costa, pero en el mar, capaces, en cierto modo, de estar conectados entre ellos por escaleras como si fueran una estructura de caracol y con un nivel que estaría a 3,5 metros por encima del mar, pero con otra parte que estaría por debajo. La verdad es que la parte de abajo sería una especie de burbuja de observación submarina que permitiría ver la fauna del mar, pero también hay, como en todos estos sistemas, extensiones para, por ejemplo, piscicultura o ganadería marina. La capacidad de utilizar tus propios sistemas. Las vacas marinas entraría ahí. Exacto, sí, porque, por ejemplo, las casas Trilobis estaban pensadas para tener, por ejemplo, zonas de cultivo para doradas o para lubinas, o sea, de tener bateas de mejillones, lo que te dé la gana. Tú podrías tener un sistema totalmente autónomo del mundo con la capacidad de hacer plantaciones de sistemas de recogida de energía, bien de mareas o bien de viento, como los famosos aerogeneradores, pero colocados en el mar, no colocados en tierra. De manera que te convertirías en pequeñas microciudades independientes que no necesitarían para nada del control humano. O sea, vendrían a ser nuestras urbanizaciones, pero en lugar de estar aquí, pues en mitad del mar, ¿no? Y, o sea, finalmente... Y tienes kraken, ¿sabes? Sí. De animales domésticos, animales, sí, de compañía. Bueno, está un poco de ácido, de amoníaco, pero si fuera por eso. Y caballitos de mar, también. Con un establo. Vamos, qué ecológico. No, pero digamos que la idea es la imaginación de cualquiera, se puede disparar porque las posibilidades que ofrece son infinitas. Y bueno, yo quería acabar con el caso de la ecópolis flotante, que sería una especie de versión más ampliada de las casas Trilobis, que se le ocurrió también a un francés, a Vicente Caloba. Como veréis, los franceses, a partir de la época de Cousteau, son unas grandes generadores de ideas de ciudades en el mar. En este caso, se trataba de una superficie de 500.000 de metros cuadrados para albergar unas 50.000 personas en una ciudad flotante que tendría dos niveles, uno por encima del mar y otro por debajo, pero ambos con niveles muy grandes, que tendría plantas acuáticas, plancton, estaría todo cubierto por una piel de dióxido de titanio, una cosa ingeniosísima, que le permitiría contrarrestar el nacimiento de anhídrido carbónico, con lo cual se convertiría en un elemento absolutamente ecológico, capaz de adaptarse a cualquier clima de la Tierra, pero con la capacidad de, si no de desplazarse, porque esto aquí no hablamos de islas mundo, sí estar ubicados o situadas en zonas en las que se sabe que la inestabilidad, por ejemplo, térmica o meteorológica, es lo suficientemente baja como para poder permitir que una ciudad de este estilo se desarrolle a gusto de todos los habitantes y totalmente aislada de lo que puede ocurrir en el mundo de la Tierra, en el mundo terrestre. De todas formas, a mí todo esto me suena mucho a un mundo feliz. Todo es muy potito. Esperemos que no. Todo muy hermoso. Hombre, todos pero... lo quieren, claro. Lo que pasa es que luego puede haber violencia. Que no, claro, claro, que evidentemente. Los que le toque, ¿no?, ser épsilon no le va a gustar nada. Eso sí, los machos alfa. Sí, sí, no. Las hembras alfa. Es verdad que los sistemas como Friendship o como Z buscan desde el principio gente de dinero. Con lo cual, claro, todo luego tenemos que hablar de la gente que tendría que trabajar para que todos esos ricos que quieran vivir así, vivieran así. Claro. La verdad es que es un caso complejo. Bueno, lo solucionarían como los egipcios, ¿no? Con setis, esas sí, estatuas que ponían sí, junto a las momias para que trabajaran para ellos, ¿no? Claro, desde el más allá. Claro, por supuesto. Porque es que en el más acá molestarían. Pero claro, fíjate interesante que en el caso de Friendship hay proyectos incluso para la utilización sistemática y masiva de robots de autómatas, de robots servidores, de manera que desde el principio los que han hecho esto han pensado, curiosamente, esto tiene un punto casi filofascista, el evitar la contaminación, comillas, que provocaría la necesidad de utilizar mano de obra que los dueños de Friendship no quieren tener. Bueno, curioso, ¿no? Porque esto que nos ha contado Carlos es eso, adelantarnos ese cuarto de hora en el futuro, como si estuviéramos en una especie de máquina del tiempo, donde se van vislumbrando los centros urbanos de ese futuro, no tan lejano, sino bastante inmediato, pero destinados a viviendas sustitutivas en caso de deshielo. Se habla de, sabes que hay las dos teorías dominantes, que vamos hacia una glaciación o vamos hacia un calentamiento global. Mm-hmm. Pero tanto en un caso como en otro sí que va a ocasionar la desaparición de muchas ciudades costeras. Exacto. Y esto sería pues como el receptáculo perfecto para gente que tenga pasta, porque me imagino que aquí ocurrirá como en todo. Es decir, es muy caro. Se dan dos características, que es primero tener dinero y luego estar en el lugar adecuado. Está claro. Lo que me choca de esto es que no haya ningún ingeniero, ningún científico español que se le haya ocurrido alguna de estas cosas. Pues las hay. Lo que pasa es que los más conocidos son franceses, pero por eso simplemente porque tanto los franceses como los americanos son los que de verdad tienen dinero para poder plantearse la posibilidad de hacer ciudades en el mar en serio. Ya veremos cuando hablemos otro día de ciudades en el aire, que sea algo realmente alucinante. Bueno, yo me imagino ya para terminar... ¿vosotros si iríais a vivir a una de esas ciudades? Yo a un trilobis de estos, oye. Yo creo que una feta está bien, darte una sí, vuelta. Bueno, luego te tocan los vecinos así de siempre, sí, los de las películas estos. Creo que no los dejaré. Los cansinos, siempre hay un vecino cansino, ¿no? Pero fíjate, pasar 3 años dando una vuelta al mundo no estaría nada mal. Pero bueno, yo me pido un trilobis 65, mejor que un 69, y ya veremos a ver. Bueno, te lo adjudicaríamos, veremos. Y de la ciencia nos vamos al arte. Debido a sus condiciones geológicas, el terreno de la Capadocia ha adquirido formas caprichosas tras millones de años de erosión y permitió que el ser humano construyera sus moradas escarbando en la roca en vez de erigir edificios. De esta forma, sus paisajes lunares están llenos de cavernas, naturales y artificiales, muchas de las cuales continúan habitadas. El taller del pintor. Y entramos por primera vez en el taller del pintor de la mano de Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches a los dos. Hola. Buenas noches, David. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en esta sección? ¿Qué va a el público, nuestros oyentes, qué van a poder escuchar y qué van a poder ver? Van a poder ver lo que hay en un taller del pintor, que hay caballetes y cuadros. Y vamos a hablar fundamentalmente de los misterios que encierran esos cuadros, esas pinturas. Y gracias a ello podremos conocer una serie de secretos y una serie de cosas muy interesantes. Entre otras cosas porque Marcos es pintor, yo también lo soy, pero él es mucho más pintor que yo porque él es profesional, pinta y vende cuadros, aparte de diseñador gráfico y otras cosas, y conoce muchos secretos del mundo de la pintura. Y en este caso concreto pues nos vamos a enfrentar a un cuadro muy especial. Un cuadro que, si no me equivoco, tiene un gran simbolismo. ¿No es así, Marcos? Sí, así es. El cuadro titulado Derviches Malevi Impera, que podemos ver en la página web, www.lascobula.com, allí lo tenéis, lo podéis ver, es de un autor de 1671 a 1737 llamado Jean-Baptiste Van Moor. Él, bueno, fue nombrado por el embajador y le encargaron cantidad de de retratos y temas del periodo de los tulipanes y el sultanato de Ahmed en el Imperio Otomano, ¿no? Entonces, este embajador le encarga unos 100 retratos de gentes y costumbres de Estambul y tenía libre acceso a las salas de audiencia de este sultán, ¿no? Concretamente, bueno, pues al tener ese privilegio, llegó pues a retratar toda esa serie de personajes que nadie estaba, a no ser los políticos y la gente, los aristócratas, para poder ver esas situaciones. Concretamente este cuadro de los derviches giróvagos, podemos ver, es una tendencia muy, muy tenebrista. Se describe lo que es una serie de nueve danzantes girando y girando en un espacio circular absolutamente tenebroso, presidido por una cúpula en la que la parte cenital tiene una abertura que sale como una especie de rayo de luz que va a dar lugar al punto más culminante de atención, que es esa especie de oficiante que dirige la ceremonia y el baile. Es una persona, un personaje con un turbante negro, una túnica negra, y en la que podemos ver cómo estos personajes van girando y girando, y aquí participa claramente de lo que es la técnica tenebrista, que es evidenciar las formas con la luz y la oscuridad, es decir, con un intenso claroscuro, que es la particularidad del tenebrismo. Además, en este caso concreto, el cuadro es espectacular, porque no solamente están los claros y los oscuros, sino que además el ambiente general es un ambiente de ocres, de tal manera que con los volúmenes de la propia sala crea una especie de atmósfera que uno la puede ver. Es como, diríamos, lo que hizo Velázquez en algunas ocasiones, que pintó el aire. Un pequeño inciso, recordar a los oyentes que pueden ver este cuadro, sobre todo para que todas estas cosas que se están puntualizando aquí, de momento es más a nivel descriptivo, luego entraremos más profundamente con su simbolismo, lo tenéis en la página laescobula.com, ahí en el apartado de programas lo veréis, y lo podéis ampliar perfectamente para ver cualquiera de estos detalles que aquí se están comentando. Podemos introducirnos un poco más en ese simbolismo, en esa parte oculta, independientemente de la descriptiva, aquella parte de la que los oyentes y la gente profana en la materia, como puedo ser yo, no somos capaces de ver en el cuadro. El cuadro realmente representa las danzas sagradas que se realizaban por parte de una de las tendencias sufíes que se instaló en la zona de Konya, en concreto en Turquía. ¿Y qué es lo que hay detrás de esta danza? ¿Qué es lo secreto, lo místico? Son danzas sagradas, ¿por qué? Porque están de alguna manera representando sobre la tierra el movimiento de las esferas danzantes, las que forman parte del universo. ¿Qué es lo que hace el derviche? Pues el derviche lo que hace es girar igual que esas esferas, perdiendo su ego, perdiendo su yo, en función de fundirse con el creador, fundirse con el universo. Pero además hay algo que nos interesa también, porque no solamente es que estemos hablando de una serie de danzas que tienen un contenido místico, sino que el que las ha representado, que es este pintor, ha sabido captar toda su atmósfera, todo su ambiente tenebrista, todo su ambiente dramático, con una serie de recursos que son curiosos: el manejo del color, colores poco diluidos y algunos elementos absolutamente puestos de espalda, oscuros, no sé. Sí, Juan Ignacio, aquí Van Moor lo que ha hecho es ofrecernos el punto principal de visión en esas espaldas de esos derviches, que están con los brazos cruzados sobre el pecho, como en recogimiento, justo en el momento antes de desplegar sus brazos y empezar a girar. Ese giro es un movimiento que desemboca en una especie de éxtasis místico que parece ser que podría desembocar en una borrachera, en una especie de coloque, entre comillas, en el que nos podríamos poner en contacto pues con Dios, y a base de esta especie de aniquilación del ego. Aquí hay una cosa muy importante, que es que esto está conseguido con muy poco color y a base de claroscuro, que es la particularidad esencial del tenebrismo. Tenebrismo es viene de la palabra latina tenebrae, que significa tinieblas. Y estamos jugando aquí con la dualidad de claro y oscuro. Hay pintores que modelan con el tono, como es este, y hay pintores que modulan con el color, es decir, consiguen los efectos de profundidad y lejanía en ese sentido. Aquí podemos tener como contrapunto en la primera parte del cuadro unas figuras negras que nos hacen de perspectiva aérea en relación con el fondo, y todo esto está sumido en una especie de ambiente mágico que potencia esa serie de figuras que dan vuelta y vuelta y vuelta, representado ni más ni menos con esta especie de luz y oscuridad que desemboca en lo que es la dualidad. Uh-huh. Juan Ignacio. Habría que decir de estas danzas y tal que fueron prohibidas por el régimen laico de Atatürk y luego, sin embargo, fueron recuperadas, pero ya no desde el punto de vista místico, sino desde el punto de vista de ser una atracción turística. De hecho, los derviches y las danzas Menlewe actualmente se han convertido prácticamente en un espectáculo. Sí, turístico, tiene, más que nada, ¿no? Turístico. Hombre, se siguen celebrando, pero las danzas de los girovagos, esos éxtasis místicos, parecen casi más enfocados actualmente, sobre todo para el gran público, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que hay ciertas ceremonias secretas dentro de todo este movimiento que todavía se siguen realizando. Claro, dentro de la religión sufí. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Juan Ignacio, no te alejes mucho de aquí porque ahora vamos con lo que a mí me gusta ya denominar la sección estrella del programa. Síguenos en laescóbula.com. Capadocia pasó a ser el sueño y destino de los primeros cristianos. Su fama la convirtió en un lugar mítico, reclamo de eremitas y monjes que buscaban la soledad, el ascetismo y la proximidad a lo divino en aquella tierra labrada por la mismísima mano del Hacedor. El Filandón. Y llegamos al Ecuador del programa con El Filandón. Bueno, la verdad es que fue Jesús Callejo a quien se le ocurrió poner este curioso nombre a esta sección. Jesús, explícanos el porqué. Es obligado. ¿De dónde soy? De León. El Filandón. Reunión típica, nocturna, después de la cena, alrededor de la lumbre para contar cuentos. Cuentos de terror, cuentos de fantasmas, cuentos de duendes. Mientras haces otras cosas. Y las... Comer pizza. Por ejemplo. Lo estamos haciendo. Y tener pues esas sanas tertulias al calor de la noche y sobre todo la complicidad que te dan en esos momentos haciendo la digestión, donde la imaginación se incentiva y los jugos gástricos también. Claro, y ahí es donde surge el juego de palabras de la escóbula de la brújula. Bueno, efectivamente. Me imagino también producto del vino, por aquello de que se traba la lengua. ¿O? No, es producto de un chiste, más bien. Un chiste muy viejo, muy viejo, muy viejo, que dice que es una brújula, pues una mujerula montada en una escóbula. Bueno, como... Bueno, que no era así, pero casi. Bueno, casi, casi. Casi. A ver, Jesús, corrige. Más bien, es que es una viejula. La brújula montada en una escóbula. Pero bueno, tanto monta, monta tanto. Tampoco pasa nada. Bueno, pero con la escóbula al final se va uno de paseo con la imaginación y precisamente a través de este tipo de relatos que vamos a contar. ¿Y hoy que empezamos? Bueno, no, y de todas maneras ahora para todos los oyentes, estamos aquí prácticamente todos los que somos, aunque no estamos todos los que somos. Pero aquí el Filandón, evidentemente, y como ha dicho Jesús, es una tertulia en la que a mi izquierda tengo ahí en el extremo, en la lejanía, Que se me queda está mirando. En el rincón de la Arcadia. Ay, ay, casi, casi. Casi, casi. A Maese Cuesta, a mi lado Jesús Callejo, y a la diestra, como no podía ser de otra manera, Carlos Canales. No, hombre, por aquello a la diestra del señor, no por otra razón. Esto de estar aquí a la no, siniestra. A la diestra del señor está Miguel. Y ahí, San también Miguel. En el extremo, Miguel Zorita. Y bueno, me ha tocado la extrema derecha a mí. Efectivamente, todo con la extrema derecha. Que no te estamos dejando hablar, ¿eh? No, no, pero bueno, yo sé que también tengo mi tiempo. Ya os interrumpiré cuando lo crea necesario. Bien, tanto en la... Vamos a entrar un poquitín ya en materia. Tanto en la introducción del programa como a lo largo del mismo, en forma de esas pequeñas píldoras que hemos ido escuchando, pues hemos venido hablando de, ese, de esas enigmáticas ciudades subterráneas que recorren el subsuelo de la región de Capadocia. Pero, ¿sabemos en qué épocas fueron horadadas? ¿Quién las construyó? ¿Con qué fines? Y, sobre todo, ¿qué enigmas esconden? Yo tiro la pelota y a ver quién la coge primero. A ver, empezó... Aquí tengo que empezar como historiador, luego ya hablamos de otras consideraciones. Las primeras menciones que tenemos de ellas, y Jesús creo que las conoce, no sé si alguno más de vosotros ha estado en ellas, son de época clásica griega. Es decir, Jenofonte en el Anábasis habla de ciudades subterráneas en Capadocia, al sur de lo que ya era olvidado el viejo reino hitita, lo cual quiere decir que como mínimo, estamos hablando ya de 2.400 años. Eso ya es para impresionar a cualquiera, pero da la sensación de que son muchísimo más antiguas. Y luego comentaremos por qué, pero hay varias razones. Hay varias razones que nos permitirían, por lo menos, sospechar que las primeras construcciones subterráneas de la zona sur de Anatolia son probablemente al menos casi medio milenio más antiguas. Hombre, además yo me imagino que aprovecharían también la fragilidad o la debilidad del suelo, que la toba, ¿no? Claro. Como que yo incluso me imagino que ya habría incluso parte de los canales ya hechos. Es que si no estaríamos hablando de la casa de Lino Bueno en... El Alcolea del Pinar, pero eso es otra historia, que es cuando alguien decide cavarse una piedra de verdad dura. Pero vamos, claro, aquí realmente es cierto que el terreno es excavable, pero es que hay 20 niveles, ¿eh? Hay quien dice, y ahora hablaremos más en el tema con profundidad, que en algún momento del pasado las ciudades subterráneas de Anatolia, no las que se conocen, sino las que había probablemente, podían albergar 1 millón de personas. ¿Un millón? Incluso más. Se habla de 1.200.000 personas, lo cual es bastante paradójico porque si juntáramos a toda la población de la época, incluso la de ahora, todos los que vivían en Anatolia, todos los que vivían en la zona central de Turquía, no llegan a más de 5.000 personas. Con lo cual, ¿para qué querían 1.200.000 plazas subterráneas ante el advenimiento de qué? Ese es el gran misterio. Los grandes misterios que hay siempre en las ciudades subterráneas de la Capadocia es quién las hizo, por qué y cuándo. A eso... Los enigmas siguen actuales, siguen teniendo una vigencia actual porque, de momento, solo hay una teoría ortodoxa, que es la de la época de los cristianos. Incluso, fíjate, la teoría ortodoxa lo remonta más allá de Jenofonte, porque habla del siglo IV después de Cristo, cuando los primeros cristianos se tienen que refugiar y no se les ocurre otra cosa mejor, como tenían mucho tiempo libre, que hacer estas ciudades subterráneas. Totalmente falso. Es decir, es verdad que hay capillas cristianas donde se adoraba pues a los primeros cultos, ¿no?, de estos cristianos que se tenían que refugiar de esta manera. Pero, evidentemente, esas cuevas, esas ciudades, ya estaban hechas. Ellos las volvieron a reutilizar. ¿Quién las hacía? Pues fijaros, cuando se ha encontrado cuevas y ciudades que todavía permanecían vírgenes, porque, claro, muchas de ellas fueron posteriormente reutilizadas, se han encontrado instrumentos y objetos hititas. Por lo tanto, como decía Carlos, nos tenemos que ir 500 o 1.000 años atrás. Posiblemente estemos hablando de construcciones de 3.500 años, lo cual eso rompe todos los esquemas racionales. Claro, y hablando siempre de las ciudades subterráneas que conocemos, porque el porcentaje de ciudades subterráneas descubiertas y aún por descubrir, pese a que se sabe que existen, también es importante y nos daría sobre todo nuevas pistas para poder deducir de qué, perdón, de qué época estamos hablando. Porque, claro, si solo conocemos pues aproximadamente menos del 30% de las ciudades que se supone que hay en toda la Anatolia, estamos un poco en... El criterio puede estar un poco en solfa. Y además yo creo que ahí, bueno, existen dibujos de esas, de los 18 o 20 estratos que hay, ¿no? Pero no solo eso, sino que, como antes también comentábamos, muchas de estas, y sobre todo algunas de las grandes, estaban unidas por decir una manera, carreteras subterráneas por pasadizos de más de 8 kilómetros. Quien construyó eso quiso hacer un punto subterráneo, eso está clarísimo, porque ahora hablaremos un poco más en detalle de los sistemas de ventilación, almacenamiento, porque hay almacenes, zonas incluso de posibles hospitales, zonas de acogimiento, zonas de reunión general, porque aprovecharon para hacer auténticas salas grandes, como pequeñas, auténticas catedrales por dentro. La verdad es que el que lo hizo tenía una idea muy clara de que era lo que buscaba, y además había un plan unificado, puesto que afectó una cultura enorme, dado que la extensión de terreno utilizada es muy amplia. Hay dos cosas para mí excepcionalmente interesantes. Aunque se encuentra más al sur de Calatayud, no hay que olvidar que están relativamente próximas a la ciudad más antigua de la humanidad. La ciudad más antigua de la humanidad conservada probablemente es Jericó, pero Calatayud, que se encontraba en el norte, bueno, se encontraba en lo que es el norte de Turquía, es probablemente la ciudad neolítica más importante que existió, que se ha conocido. Era una ciudad bastante avanzada para su época. Es posible, como se mantiene actualmente por muchísimos arqueólogos y especialistas, básicamente geólogos, que uno de los elementos de la antigüedad perdida, de la primera civilización moderna, del mundo de nuestro lado, no digo el mundo occidental, me refiero de la parte occidental de la isla del mundo, o sea, de África, Asia y Europa, se encontraba en el Mar Negro, es decir, está hoy hundido bajo el mar. Sabéis que el Mar Negro es más reciente que la civilización, en cierto modo. Es decir, el ser humano no tenía memoria escrita, pero tenía memoria de lo que ocurrió cuando, probablemente es una de las causas de las leyendas del diluvio, cuando el Mar Negro se formó como tal, porque en realidad era un lago que se vio inundado por un cataclismo que lo unió al Mediterráneo. Eso acabó probablemente con centenares de kilómetros de costa a lo largo de lo que es el Mar Negro desde Turquía a Turquía, o sea, dando la vuelta norte a sur, y probablemente una gran parte de la civilización primigenia está hundida bajo las aguas del mar. Efectivamente, cuando uno entra en el mito de Upanishad, Gilgamesh y todos estos mitos relacionados con el diluvio en la zona, va a encontrar arqueólogos que han estado trabajando últimamente encontrando restos precisamente en el lecho de todos aquellos fondos, incluido a veces, yo incluso en el mar de Aral creo que también apareció algo parecido. Es que además el ser humano ha perdido uno de los elementos fundamentales de su propia historia, y es que se sabe por la genética que los seres humanos cuando salieron de África se desplazaron en gran medida bordeando la costa del Índico y bordeando la costa del Mediterráneo hacia precisamente lo que es la zona sur de Turquía. Eran las dos zonas de penetración. Si de verdad hubo un incremento del nivel del mar después del final de la glaciación de Würm, es decir, está clarísimo que eso tuvo que acabar con los primeros asentamientos humanos antes del Neolítico, lo cual es una pena porque una parte de nuestra historia está muy cerca de nosotros pero bajo el agua. Claro, y realmente es una gran limitación, efectivamente. Y en cualquier caso, yo sigo insistiendo en que el quien hizo esto tenía muy claro lo que estaba construyendo. Es decir, hizo algo espectacular. Sí, además es una obra gigantesca, prácticamente inexplicable, porque para hacer algo de esto tenía que haber un peligro evidente. No se sabe a nivel histórico que hubiera un peligro evidente. Algo que estaba arriba, sí, porque ellos quisieron hacer algo para refugiarse. Aparentemente parece absurdo, porque cualquiera que descubra eso, fíjate que si no hay sistemas para inundar estas ciudades subterráneas o incluso pues para meter gases tóxicos. Sin embargo, tienen un camuflaje perfecto, tan perfecto que la primera ciudad se encuentra en el 63. O sea, hasta los años 60 del siglo pasado nadie tenía existencia o conocimiento por lo menos fehaciente de que esas grandes ciudades estaban ahí. Y cuando hablo de grandes ciudades... Un agravante, sabiendo que existían, porque había registros históricos. Claro, evidentemente. Y casi seguro que la gente del lugar lo conocía, pero a nivel oficial no. Era como un secreto muy bien guardado. ¿Por qué? Hombre, hay muchas especulaciones al respecto. No estamos hablando de una, o de dos, o de tres ciudades. Es decir, hasta el momento las que se tienen localizadas son 37, pero se supone que hay más de 200. Y, como decía David, algunas comunicadas. Yo estuve en el año 2008 en Capadocia, visité una de ellas, que era Kaimakli de Erinkuyo, por ejemplo, sean las más conocidas por la profundidad. Que están unidas entre sí. Y que están unidas, pero unidas por un túnel de 8 kilómetros. Claro, 8 kilómetros, dicho así, parece que no es nada. Tú caminas 8 kilómetros y debajo de tierra. Pero fíjate, es curioso porque me acuerdo que Jesús y alguna vez hemos hablado, y yo creo contigo también, Miguel, estábamos hablando una vez de la famosa leyenda que decía que es una leyenda española, madrileña, que decía que están unidos el Palacio Real con el Palacio del Infante en Boadilla. Sí, claro. Y todo el mundo decía, no disparate, pues es menos el túnel que lo que claro. une estas dos ciudades de Anatolia. Es decir, es increíble, pero es así. No, pero además tened en cuenta una cosa, que cuando hablamos de ciudades subterráneas que están desaparecidas, no nos tenemos que ir tan lejos. En la propia Península Ibérica hay ciudades subterráneas de las que nos habla, por ejemplo, Plutarco. Esto Juan Ignacio lo conoce bien, la famosa ciudad celtíbera de Caraca, a día de hoy no se sabe dónde está, pese a que existe una teoría de unas ruinas precisamente muy curiosas que se encuentran entre Perales de Tajuña y Tielmes, que sí que podrían encajar un poco las descripciones que hace Plutarco. Bueno, pero yo, sabes que ahí tengo yo mi propia teoría sobre ese tema. Es que también puede que hubiese varias Caracas. El famoso Risco Hendido de Tielmes podría haber sido Caraca, pero también no olvides que tenemos muchos restos de una ciudad importante que hubo en la Virgen de la Muela. Exactamente. Y además Carabaña incluso conservaría en parte el topónimo. Por lo tanto, ahí yo más bien hablaría de una región. Yo creo que Caracas era una región. Sí, lo que... Más que un sitio en concreto, era una región. Y hablando de túneles tales como decís, estabais hablando antes del posible túnel entre la zona del Palacio de la Zarzuela actual y... El Real, el de Oriente. Efectivamente, y la zona de Boadilla del Monte. En el Palacio Infante. Efectivamente. Pero no olvidéis que no es el mismo terreno. No es lo mismo excavar 8 kilómetros en granito que en el tipo de terreno que se da en Capadocia. Claro, y de todas maneras, no solo es Capadocia, porque bueno, hay una teoría, e incluso no hace mucho que salió en los medios de comunicación, que los túneles venían a unir hasta el norte de Europa. A ver, eso se arrastra desde hace mucho tiempo, pero ahí sí que es complicado, porque eso entraríamos ya en un mundo casi pseudomágico de si de verdad en la época neolítica hubo... Ahí yo recomiendo a todo el mundo el libro de Michael Knight, el de La Primera Civilización, que es un libro fascinante, es un libro básicamente matemático, es un libro sobre medidas. Yo sé que a Juan Ignacio es un libro ya... A nuestro gran amigo Enrique Vicente, que le tiene fascinado, pues es un libro que tiene... Lo que busca básicamente es la estructura original de las medidas, de la matemática originaria del ser humano y por qué todos los seres humanos tuvieron la tendencia a medir en función de la longitud de su mano al codo, lo cual no deja de ser algo realmente interesante y bastante lógico. Todo está muy relacionado con lo de las ciudades subterráneas porque hay una tradición, pero es una tradición legendaria, igual que las ciudades asolagadas, que eso Jesús ha contado mucho en temas de leyendas, las ciudades supuestamente sumergidas por el mar. Que fijaos que eso no tiene que ver con el mito de la Atlántica, es un mito distinto, sino de las ciudades mágicas o misteriosas que desaparecieron en un momento dado, tragado por las aguas, pero muy cerca de la costa. Eso sí parece que tiene relación con la posible subida del nivel del mar después de la última glaciación hace unos 10.000 años. Tendría cierta lógica. Bueno, incluso con episodios más recientes, fijaos en la ciudad de Élice, por ejemplo. ¿Es verdad? En Grecia también desapareció por un tsunami, claro, un tsunami que era muy difícil de explicar en aquellos años, y luego se convirtió en algo mítico y hace pues poco menos de un año descubrieron las ruinas, bueno, había unas ruinas, pero ya confirmaron fehacientemente que se trataban de la ciudad de Élice. Eso sí queda en la memoria, eso sí hay un registro escrito de cómo desapareció la ciudad, incluso existen monedas de aquella ciudad. No es algo tan fantasioso que pueda estar tan lejos en el tiempo como para poder elucubrar qué podía ser o no. Fijaros que hay una teoría de relación, por ejemplo, con estas ciudades subterráneas de Capadocia, una teoría que mantiene Andrew Collins, que comenta que hacia el noveno milenio antes de Cristo, es decir, más o menos donde se supone que hubo esa famosa glaciación o desglaciación. Sí, la del periodo posglacial. Es donde se producen los diluvios. Cuando empieza a moverse la humanidad de nuevo hacia el norte. Cantidad de mitos, efectivamente, en todo el orbe. Bueno, Turquía sufre una breve era glacial que parece que dura unos 500 años y ahí es donde este autor, Andrew Collins, sitúa la construcción de estas ciudades. Es decir, se va mucho más atrás y lo haría precisamente para que estas, los habitantes de estas regiones al final decidieran refugiarse del frío y del exterior, de los peligros que estaban asolando el exterior, haciendo ciudades subterráneas, es decir, profundizando hasta el punto que, por ejemplo, el caso de Derinkuyu, que es una de las más conocidas, tiene hasta 100 metros de profundidad. Hay una cantidad de pisos enormes donde podría albergar 10.000 personas. Ya digo, 10.000 personas, claro. No había ni en ahí, aquella época. Eso es lo que voy a decir. Hay dos cuestiones aquí que merece la pena poner un mínimo debate. Lo primero, imaginemos que Collins tuviera razón, que realmente tiene unos 10.000 años de antigüedad el Derinkuyu, por lo menos en sus 20 niveles. Primera cuestión, efectivamente lo de Jesús, ¿para qué tanta gente? Cuando realmente después de la última glaciación, la glaciación ha supuesto para la humanidad algo realmente interesante, y es que las glaciaciones son aceleradores biológicos, o sea, es decir, mejoran a la población humana muchísimo, porque la isla, la selección la permite, esto es brutal, la eliminación de los elementos peores, es decir, es un sistema de supervivencia magnífico, es decir, por eso permitió la creación, la construcción de una humanidad, es decir, ahora desde el punto de vista físico casi perfecta, o sea, somos una panda de blanduchos todos actualmente al lado de un tío del neolítico, pero, sin embargo, es verdad que la población era muy, muy pequeña, porque eran grupos nómadas muy chiquititos que habían sobrevivido en islas, en zonas aisladas que quedaron durante milenios, ¿no?, 10 años o 20, separadas por el hielo, por barreras de hielo de sus congéneres. ¿Sabéis? Y esto no tiene que ver, pero en la zona de Alaska ahora sabe perfectamente que los grupos humanos estuvieron detenidos por una barrera de hielo 20.000 años. 20.000 años parados ante una zona por la que no se podía pasar. Y cuando se abrió un pequeño pasillo de hielo a lo largo de Alaska, por ahí penetraron para llegar a las grandes praderas del norte de Canadá. Hace ya solamente unos 10-11.000 años. Bueno, pues en este caso se plantearía ese problema. Es decir, ningún ser humano, los seres humanos son utilitarios de toda la vida. Son prácticos, o sea, la gente hace lo que necesita. Entonces yo puedo entender, por la razón que sea, que alguien necesitara meterse bajo tierra. ¿Pero quién necesita meter bajo tierra 10.000 personas cuando a lo mejor la comunidad eran 400? Uh-huh. Es decir, ¿qué trabajo tan absurdo supone el hacer un trabajo tan gigantesco para futuro cuando está bastante claro que la población, y eso sí que hay pruebas de todo tipo, era muy pequeña. Es decir, ¿por qué esa idea masiva de ocultar a miles de personas debajo del suelo? Bueno, fíjate, ahora está pasando en China. Hay ciertas zonas que se están construyendo megalópolis gigantescas de cientos y cientos de pisos. Fantasmas. Por ejemplo. Fantasmas. Exacto, ¿por qué? O sea, no hay población. Dicen que si es de una burbuja inmobiliaria. No hablamos exagerada. De esa seña, ¿eh? No, no, no estamos hablando del pocero. Estamos hablando del pocero chino, que se apellidará Li seguro, que ha creado esto. Claro, esa es la versión oficial. ¿Cómo se puede crear tanta ciudad con tantos miles, incluso millones de habitantes potenciales para ocuparlas y que estén vacías? Y además hay, son ciudades, según lo mostraban, a imagen y semejanza como copias de ciudades norteamericanas. Sí. Y de otros lugares del mundo. Sí, sí, son copias. Sí, sí, sí. Son copias. Pero ¿para qué esa inversión, ese esfuerzo? Para nada. O sea, yo no me creo lo de la burbuja inmobiliaria. Entonces siempre, ya sabes, la teoría conspiranoica. ¿Qué estarán esperando? ¿Quién se querrá refugiar ahí? ¿Qué ocurrirá para que haya una emigración masiva a esos lugares que se están construyendo actualmente? Bueno, pues algo parecido, si nos movemos en el tiempo, ahora, pasó en ahí, Turquía. Ahí tendría mucho sentido lo que has comentado antes del miedo a la glaciación. Es decir, en una época determinada, ante un cataclismo meteorológico, claro, dentro de esa pequeña sociedad se crea una costumbre de crear una ciudad subterránea. Muy bien, esa costumbre de hacerlo que se inculca de padres a hijos puede también suponer, ante el miedo, que recordemos que la glaciación no dura un mes ni un año, son bastantes años, pues por precaución a lo que pudiese acontecer, si eso empeorase o si la sociedad tiene que crecer para poder sobrevivir, pues se crease un sistema. Pero fíjate que para mí, Miguel, en un sistema de construcción subterránea está muy bien en Anatolia, en Capadocia, pues es una zona seca, realmente. Pero es lo peor del mundo, una zona muy húmeda, una zona glacial. No, claro, totalmente. O sea, es un horror. Acabas congelado y inundado en nieve. O sea, si no tiene ningún sentido, en una zona glacial o en una zona de lluvia intensa, interesa subir hacia arriba, nunca bajar hacia abajo. Sí, pero de todas maneras, hay una cuestión también que es de temperatura. Es decir, tú cuando estás debajo, claro. De hecho, la temperatura... ¿no? En Derencuyo. No, pero la temperatura, y eso constante. Lo puedes comprobar, sí, aquí, yo qué sé, en la Cueva de la Luna, sí, sí. Por ejemplo, tiene una temperatura constante de 9 grados. Allí hay una temperatura constante entre 10 y 12 grados. ¿Sabes qué temperatura constante hay, por ejemplo, en Caimacle, la que yo bajé? Que además no te daba ninguna sensación de claustrofobia, íbamos bajando. Bajamos hasta 4 niveles, ¿no? Los que se pueden permitir de los 8 que tiene Caimacle. Bueno, hay una temperatura constante, lo cual eso hay que tenerlo en cuenta para saber por qué construían hacia abajo y no hacia arriba. No solo por unas cuestiones de seguridad o estratégica, sino porque son 14 grados permanentes, los que tienes durante todo el año. Y Capadocia, cuando estás en verano, ahí está chicharras. O sea, pero no hace sé lo que frío, pasaría frío, 9.000 hace millones, frío, ¿eh? 9.000 hace años. Frío, pero... No, pero está chicharras por el día, por la noche sí, hace un frío tremendo, pero siempre mantienes los 14 grados. Entonces, ahí tienes una red de ventilación, una estructura de ingeniería, que incluso yo fui con ingenieros que me decían, se quedaban pasmados. Dice, ¿esto quién lo puede hacer? Y además, ¿quién lo puede hacer con tal perfección para que no se hunda? Y que se mantenga la temperatura y que haya canales de ventilación. Y los sistemas de comunicaciones. Y que haya sistemas de comunicación, unos teléfonos prehistóricos, es decir, donde tú podías comunicar. Los agujeros verticales, ¿no? Incluso hay cocinas, fíjate, tú dices, una cocina en un subterráneo, qué tontería. Es que la toba, la propia toba, en ciertas zonas te absorbe el humo. Por lo tanto, ni siquiera dejaba rastros en el exterior de que ahí se estaba haciendo una actividad humana. O sea, todo eso estaba. Eso vuelve a incidir en, de nuevo, y no solo con el único que lo dice, son varios, el por qué esa obsesión para no dejar huella en la superficie. Para que nadie te vea. Está claro que hay una cosa de verdad que se comentó cuando en el año 63 se detecta, y es que la fotografía aérea, lo que se utilizaba entonces para la planimetría, los mapas oficiales, militares, turcos y del gobierno, no lo habían detectado desde el aire. Lo cual quiere decir que es algo realmente bien camuflado, está muy bien hecho. Las salidas de aire están muy bien camufladas, las zonas, es decir, evitan, como ha dicho muy bien Jesús, la salida de humos, y encima hay agua subterránea natural, hay ríos. Hay ríos, claro. Sí, bueno, sí. Desde luego, el que lo hizo era un genio de la idea, de la estrategia y del concepto de la habitabilidad de los terrenos, en principio inhóspitos. Claro. Algo parecido pasa, por ejemplo, en Mahmata, en Túnez, donde se grabó la Guerra de las Galaxias, una de la primera parte, me parece. En Mahmata está hecho con una especie de túnel principal, un poco como un patio de vecinos, y luego a partir de ahí está horadado, es decir, con canales subterráneos por todos los lados. Desde arriba prácticamente no ves nada, es decir, ves como pequeños huecos, pero tú no sabes que haya actividad humana. Pero luego toda la vida, todo el desarrollo cultural se hace bajo tierra. Y claro, y en Mahmata y en Túnez, ahí también hace un calor tremendo, también se mantiene la misma temperatura. Incluso en Australia, en zonas desérticas, también se está utilizando este sistema, que es alucinante porque tienen hasta sus propios centros comerciales, librerías y demás. Japón. Pero claro, es fundamental lo que antes ha comentado Juan Ignacio de la toba, del material con el que se se puede construir esto. ¿Sabéis otro lugar que coincide también con este mismo material, que no son ciudades porque es otra estructura, pero también es un pequeño mundo subterráneo? Las catacumbas de Roma. Es el mismo material. Es un material muy fácil de tallar, que al contacto con el aire se endurece y permite pues mucha resistencia, y a la vez muy fácil, de un tallado muy fácil, claro. Bueno, realmente aquí tenemos sitios también como Guadix y cosas así. Es una cosa evidente, hay un tipo de roca que es fácilmente trabajable, que se corta con mucha... fácilmente, o sea, tú lo conoces. En Garcinarro, por ejemplo, hemos visto obras aparentemente ciclópeas, pero que son hechas con piedra arenisca, que es bastante fácil de trabajar. Pero con todo y con eso, el gran misterio no es a lo mejor el para qué hacer una ciudad donde meter a tanta gente, sino de dónde sacaron la idea para que ello no se les viniera abajo. Ah, eso es porque, como lo de ejemplo, la famosa idea de Harvard de las geopolímeros para construir la pirámide de Egipto, que demostraron que con la arena y con el material que existe en el desierto se pueden fabricar piedras artificiales. Bueno, pues eso me da más miedo que el otro, porque la teoría más complicada del mundo. ¿Quién te enseñó a fabricar un geopolímero con la arena del desierto? La Charles MacGyver. Es decir, son cosas realmente muy complicadas. Era no. la teoría de Davidovich, que exacto, incluso encontraban burbujas de aire y pelo, ¿no? Claro, y Harvard quiso solucionarlo de la peor manera posible, es decir, que lo hizo todavía más complicado. Dice, no, es que voy a hacer esto. Bueno, sí, a lo mejor tenían Einstein por ahí, pero es difícil. Hay algo más, hay una cosa más, también muy importante, y es... Lo que habéis contado explica aparentemente racionalidad humana, es decir, el buscar lugares óptimos para hacer un trabajo a medida de lo que a ti te interesa. Pero aquí hay algo además especial y muy, muy llamativo. Y es que había una voluntad constructora de carácter general. O sea, es el fruto de una cultura enorme. Porque si no, no habría 200 ciudades como se pretende que hay. Es decir, habría claro, dos o tres. Claro. Es decir, aquí había una planificación a larga escala y en una profundidad y una distancia geográfica muy amplia. Lo cual quiere decir que alguien sabía que eso era bueno y que era útil, por lo menos en esa zona, durante un tiempo. Bien, y ahora viene la pregunta, porque estamos a 3 minutos de terminar el filandón. La pregunta para Quiniela, ¿quién? Vaya usted a saber. Los hititas tienen bastantes posibilidades. Lo que pasa es que si ya admitimos que son los hititas, desde luego nos cargamos todo lo que dicen los libros oficiales sobre Derinkuyo, Kaimakli, en fin, todas las ciudades subterráneas de la Capadocia, que siguen manteniendo RQR, que son los primeros cristianos los que aparte de todo, las construyen. La construcción esta megalítica de Hattusa, la capital del Imperio Hitita, tal, no coincidía. Se parecía, en todo caso, apuntaba un poco más a cosas como, no sé, como Micenas, Orinda, sí, pero realmente, que además coincidían en la época, pero no tiene mucho que ver con alguien que se pusiera de repente a cavar ciudades en agujeros en el suelo, ¿no? Es una cosa muy extraña. No, se han encontrado relieves e inscripciones de la Edad de Bronce, entonces eso es lo preocupante. A partir de ahí ya podemos especular lo que quieras. Yo creo que hay un núcleo primigenio que se construyó en esa época, estamos hablando de esos famosos 8.000, entre los 8.000 y los 10.000 años antes de Cristo, es decir, de una época muy clara donde se generan muchos mitos relacionados con diluvios, con Noé o con Upanistín, en fin, con todo el material mitológico que tenemos a nuestro alcance, y luego fueron reutilizadas posteriormente y posiblemente ampliadas. O sea, que tengo que decir que puede haber una clara sensación de protección en su momento, se protegían, no con un enemigo, porque no habría enemigos en aquella época, pero sí por unas cuestiones climatológicas bastante adversas, y a partir de ahí hubo otro tipo de culturas, menos los romanos, curiosamente, se han encontrado de todo tipo de vestigios, menos romanos, que las fueron reutilizando. Los últimos, evidentemente, no solo los cristianos, sino que pudieron llegar gente posterior que habilitó por lo menos ciertas zonas, porque cuando ellos querían escapar eran tan hábiles que tenían sistemas de drenaje en algunas salas y otras ponían como auténticas ruedas de molino que tapaban cualquier comunicación. Y que solo salían por un lado. Y solo salían por un lado, efectivamente. Entonces hay muchos lugares ahora que no se han podido explorar ni excavar sencillamente porque están derrumbados. Están y de todas formas estamos hablando, algunas de ellas, de 20 niveles. Tú, por ejemplo, donde estuviste, hay 8 niveles. Solo se puede ir a los 4 primeros, sobre todo también porque el resto dicen que está para... digamos, para la parte de investigación arqueológica, pero no se tiene datos realmente de esos niveles inferiores. Claro, es decir, allí, quien dice que no puede haber personas enterradas, momias, etcétera, etcétera. Claro, y además con la complicación de que, en realidad, siendo un sistema que se construye hacia la profundidad, los primeros estratos en realidad son los más antiguos, pero al mismo tiempo son los más visitados, los más pesados. Que todas las culturas han ido pasando por ellos. Entonces están más deteriorados y es más difícil encontrar, a su vez, restos arqueológicos que nos hablen de los primeros. Porque, claro, ¿de qué nos sirve llegar al 19º estrato dentro de estas cuevas si posiblemente sea el más moderno? Esa es la complicación. Pero también el que guardará igual más claro, secretos. Claro, ojo, y todas esas, pues las 170 aproximadamente los 170 yacimientos que aún están por descubrir, que eso yo creo que daría, sería una pista capital para encontrar lo demás. Juan Ignacio. Bueno, dejadme que os dé un último dato que no tiene que ver con Capadocia, pero sí tiene que ver. Si alguien quiere ver algo parecido a Capadocia sin ciudades subterráneas, con que vaya cerca de Torrelaguna, cerca del Pontón de la Oliva, en Patones, hay unas carcabas que le llaman la Capadocia madrileña, que son muy, muy parecidas, solo que sin ciudades subterráneas, y eso está cerquita. Bueno, pues al menos por hoy hemos acabado ese filandón y continuamos con otras de las secciones. ¿Sabes que la Corte de Castilla y León ha declarado el filandón bien de interés cultural? Bien de interés cultural. Anda, anda, para que veas. Hombre, pues fíjate aquí que cada uno somos de un lugar geográfico diferente de esta piel de toro, como a algunos les gusta llamar, pues será cuestión de buscar alguna otra fiesta. Básicamente una subvención, que es lo que es. Continuamos con el programa. El Valle de las Palomas, cercano a la célebre ciudad de Gorem, debe su nombre a los numerosos palomares que pueden contemplarse a lo largo del valle. Sin embargo, cuenta una leyenda que hombres y hadas convivían en el corazón de Anatolia hace miles de años. Un día, una de ellas se enamoró de un ser humano, y la reina de las hadas, enfadada, las convirtió a todas en palomas y las confinó en piedras cuneiformes que luego se conocerían como las chimeneas de hadas. A los hombres los condenó a cuidar de ellas. Así fue que los habitantes de Capadocia crearon poblados cerca de los palomares de roca. La dimensión perdida. Y empezamos esta sección en la que vamos a hablar de cosas y fenómenos desconcertantes, de misterios sin resolver, de enigmas que se resisten a ser clasificados y a los que resulta difícil hallar una explicación plausible y lógica a los ojos del conocimiento científico actual. Y vamos a estrenar esta dimensión perdida en territorio turco, ya que allí nos encontramos con varios objetos que desafían a la ciencia y a la arqueología más ortodoxa. Se trata de objetos que, bien por sus características de construcción, bien por el material del que están hechos o por la información que de ellos se obtiene, se consideran que están ubicados fuera del tiempo. Es decir, que sus características no concuerdan con el resto de objetos de la época en la que la propia ciencia los ha datado. Son los conocidos con el término anglosajón oupars, es decir, objetos fuera del tiempo. Con total seguridad, el más conocido de ellos y el que más ríos de tinta ha provocado es el mapa de Piri Reis. Pero existen otros más, alguno de reciente descubrimiento, que por su importancia merecen la misma atención. Y empezaremos por la piedra de Tropacale. Según la datación realizada, tiene unos 3.000 años de antigüedad y fue encontrada en 1973... en las excavaciones de Tuspa Tropacale. Se trata de una estatua de piedra de origen volcánico que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Estambul sin que, hasta la fecha, nadie tenga la menor idea de cómo roturarlo. El objeto, cuyas medidas son de 23 centímetros de largo por 9 de alto y 8 de ancho, parece representar una especie de nave espacial con un piloto a los mandos, al cual desafortunadamente le falta la cabeza. El personaje, que permanece sentado en actitud de conducir el supuesto vehículo, tiene las rodillas y los brazos doblados y está vestido con una especie de traje que le cubre todo el cuerpo hasta el cuello, incluso con guantes y botas. El vehículo, esta especie de nave espacial, tiene una forma aerodinámica y en su parte trasera hay algo parecido a tres turbinas circulares que están incluidas en otra de mayor tamaño. Y ya con cierta imaginación, hay quien afirma que se puede llegar a ver hasta una especie de tubos de respiración que se cortan a la altura del cuello, pues que como ya he comentado antes, le falta la cabeza. Bien, aparentemente Resulta descabellado hablar de naves espaciales 3.000 años atrás. Pero entonces, ¿qué representa? ¿Cómo fueron sus creadores capaces de imaginar un vehículo de semejantes características y cuya semblanza es tan parecida a como son en la actualidad? Otro objeto que podríamos considerar fuera del tiempo es el conocido como brazalete de obsidiana de Turquía. Fue hallado en el año 1990 junto a otras piezas arqueológicas en el yacimiento de Asikli Hoyuk, en el centro de la Capadocia. El brazalete de obsidiana, cuya datación nos lleva al año 7500 a.C., tiene un diámetro de 10 centímetros, una anchura de 3,3 centímetros y una banda en relieve en el centro de 7 milímetros de altura. La investigación ha revelado que este brazalete se hizo utilizando técnicas de fabricación altamente especializadas. Los análisis realizados recientemente nos muestran que la curvatura del brazalete es casi perfecta y que la simetría de esa banda en relieve central que antes comentaba es extremadamente precisa, a un nivel de 100 micrómetros. Por si esto fuera poco, sorprende además el pulido de su superficie, que requiere el uso de técnicas complejas capaces de obtener una calidad de superficie a escala nanométrica, lo que está a la altura del acabado de las modernas lentes telescópicas. Y una vez más, si esto es así y los estudios científicos realizados lo corroboran, ¿cómo es posible que hace 9.500 años atrás tuvieran la tecnología necesaria para fabricar dicho brazalete? ¿Estamos menospreciando los conocimientos de nuestros antepasados? Y de ser así, ¿cómo obtuvieron semejante tecnología? Y ahora vamos con el hallazgo más reciente. Tuvo lugar hace poco tiempo, en diciembre de 2011, durante unas excavaciones en la provincia de Mardin, en el sureste de Turquía. El objeto, datado con 7.500 años de antigüedad, es ni más ni menos que un juguete de piedra, y aquí viene lo problemático, similar a un coche o a un tractor. Posee cuatro ruedas, algo absolutamente imposible a priori, ya que, según la arqueología oficial, la rueda fue inventada en Mesopotamia en el 5.500 a.C. y llegó a Europa y Asia unos 1.500 años después. Ahora bien, un juguete intenta plasmar la realidad tecnológica del momento en el que se creó. Pero cuando observamos dicho juguete, comprobamos que no tiene nada que ver con lo que creemos que debería ser un carro del Neolítico, sino que, con total seguridad, se asemeja a lo que pudiera ser un coche o un tractor actual. Algunos arqueólogos creen que su función podría haber sido como urna funeraria, pero evidentemente su morfología desconcierta a cualquiera. El mismo director de Cultura y Turismo de la provincia turca de Mardin aseguró que el carro es como una copia de los coches actuales. Junto a este desconcertante vehículo, también se encontraron en la zona muñecas y silbatos de piedra que, curiosamente, aún están en condiciones de funcionar. Todo ello hace pensar que tal vez la rueda se descubrió antes de lo que se pensaba en un principio. Este juguete vuelve a abrir el debate. Estás escuchando la escóbula de la luz. El destructor de mitos. El destructor de mitos, que como no podría ser de otra manera, es Carlos Canales. Carlos, malas lenguas me han dicho que vienes Pero vamos, aceleradísimo con esta sección. Bueno, no creas, lo que vengo es dispuesto a hacer que la gente, incluso cuando mire las cosas en internet, hombre, que mire más de una página. Y sobre todo, vamos a intentar, modesta y a pequeña escala, intentar acabar con algunas leyendas urbanas modernas que no por ser leyendas urbanas son dejan de ser interesantes, de hecho lo son, sino que a mí me perturba y reconozco que casi ya hasta llega un extremo que me molesta la vagancia de la gente para buscar la verdad, cuando a veces la verdad, la búsqueda de la verdad es mucho más interesante que el misterio en sí mismo. Porque, y tú te has dedicado igual que yo a ello durante años, lo interesante del mundo del misterio, de la investigación, de las cosas anómalas, ocultas o extrañas, no es el hecho en sí mismo, sino lo que ocultan detrás. Y a veces el destapar un fraude es tan interesante como está interesante que sea falso como sea verdad, porque a veces las falsedades tienen unas historias muy bonitas. Ya, pero bueno, tú ya sabes que también hay periodistas que les gusta aquello de que una verdad no te estropee una buena historia. Eso es verdad, pues esta va a cargarse todas las historias buenas. Pues vamos a por ellos. Si no me equivoco, empezamos esta sección con los discos Vayan Caraula, o más sí, conocidos por Vox Populi, ¿no? Por los discos o Piedras Dropa. Efectivamente. Esta historia que se sigue todavía hoy por hoy, fíjate, estamos en la radio, pues estoy seguro que hace un mes alguien en alguna radio o emisora española ha vuelto a tocar este tema. No falle, vuelven a decir las mismas tonterías una y otra vez. Lo increíble además es que normalmente estas historias inventadas, aunque están muy bien elaboradas, suelen dejar unas pistas muy claras de que hay algo falso. Entonces, bueno, yo voy a contar, creo que es casi primero la historia tal y como nos la contaron, como la hemos leído, pues no sé, en Mondani, o sea, un montón de gente. La leyenda urbana. Eso es. Y luego vamos a analizarlo un poquitín y verás que es que no tiene ni medio minuto de investigación, o sea que tampoco es una cosa tan tremenda. Se supone que los Dropa, una etnia china que vive en alguna zona cercana del Tíbet, vivió hace 12.000 años, bueno, vivieron hace 12.000 años en el Tíbet, pero no eran de procedencia humana. Fíjate, cosa más divertida, ¿eh? Y no es una empezamos bien. Y toda esta historia extraña tiene que ver con otro pueblo de etnia también tibetana, llamados Ham, que viven en la misma zona y que tuvieron contacto con ellos. Bueno, ¿y cómo nace esto? Pues supuestamente en 1938, un profesor chino llamado Chiputei, fíjate qué nombre, Chiputei, que decía ser profesor de arqueología de la Universidad de Pekín, y sus estudiantes estaban haciendo una investigación en la región de Vayan Caraula, en el Tíbet, cuando se encontraron con una serie de pequeños esqueletos, como de 4 pies y 6 pulgadas, es decir, aproximadamente 1,38 m, muy bajitos, que parecían corresponder a lo que ellos identificaron con algún tipo de mono de montaña. Sin embargo, había algo anómalo en los monos, y es que había enterramientos. Como dijo muy bien, según cuenta la historia, Chiputei, los monos no entierran a sus congéneres, lo cual quiere decir que era otra cosa. Junto a los cuerpos encontraron algo más, unos pequeños discos de 30, entre 30 y 20 milímetros, es decir, que tenían agujeritos de 20 y 30 milímetros y que no tenían más allá de 30 centímetros, que parecían representar de manera grabada en la piedra, pues estrellas, la luna, media luna, es decir, elementos del firmamento conocido, normal, de la Tierra, así como unas pequeñas inscripciones que de manera circular recorrían todo lo que sería la piedrecita, el disco de piedra, como si fuera el surco de un disco de los antiguos, un clásico disco de los de vinilo. De vinilo, efectivamente. Bueno, esto en principio, estas llamadas piedras dropa, fueron, se supone, enviadas a la Universidad de Pekín y ahí se guardaron durante 20 años. Hasta que, años después, en 1958, fueron investigados por otro doctor, Sun Ung Nui, que era también, se supone, de Pekín, que dijo que en cada surco, en realidad lo que había eran pequeños jeroglíficos de un origen y diseño desconocidos. No solo se quedó con eso, sino que el tío fue más allá y dijo claramente que lo que contaba era una historia del encuentro de los tales Dropa, los creadores de los discos de piedra, con una etnia de la zona que se llamaban los Ham. Y aún más, dio un paso más y dijo que había conseguido descifrar el texto o contenido de uno de los discos. Que decía que los Dropa habían venido con su nave hasta la Tierra y que allí se escondieron en las grutas y caballas del lugar para intentar protegerse de un entorno, de un lugar que no conocían. Los Ham, que era la etnia del lugar, los vio, les parecieron muy extraños, y a pesar de ciertos intentos de los Dropa por congraciarse con ellos o establecer algún tipo de amistad, pues la relación fue muy difícil. Según cuenta la misma leyenda, se hibridaron, o sea, crearon una especie de raza mixta con los Kolohan, pero finalmente fueron exterminados por ellos porque les daban miedo o había un cierto rechazo por parte de los humanos de la zona. Una etnia descrita por el profesor Sun Ung Nui también como muy pequeña, muy bajita y de huesos muy enclenques, que se supone que viviría aislada en esta remota zona del Tíbet. La cosa no queda ahí, porque como todas las leyendas, tienen continuidad y cuando alguien busca una leyenda anterior, pues por alguna razón extraña, tiene la tendencia a adornarla hasta un extremo que la convierte en algo prácticamente inmortal. De hecho, se dice que en 2007, una descendiente del doctor Sun Ung Nui reveló a la prensa que había muestras de uno de los esqueletos y que se había procedido a una investigación, un análisis, ni más ni menos que del ADN, por si hubiera quedado de alguna forma hibridación con los supuestos seres extraterrestres en esta zona del Tíbet. Todo esto acabó con que en 1965 se habían llevado adelante unas serias investigaciones por parte de otro profesor chino, Chiputei, y cuatro colegas para revelar su teoría en una información donde se hablaba de los registros que se contenían en los 716 discos acanalados que supone que se conservaban. Bueno, ¿dónde está el problema? El problema es que, ¿qué pruebas tenemos de toda esta historia? Es decir, aparte de lo que acabo de contar, que está reflejado y recogido en un montón de libros y escritos. Bueno, pues lo primero, hay una serie de fotos que supone que muestran discos Dropa. Aparte de esas fotos, existen el supuesto esqueleto que supone que encontró una de las descendientes de Sun Nui y, al mismo tiempo, los supuestos documentos ocultos, tanto en China, en el conocido, según ellos, Instituto de Arqueología de Pekín, o en los que se llevaron a la Unión Soviética en los años 50, antes de la ruptura entre los gobiernos chino y soviético en los años 60. Por si fuera poco, las fotografías se basaban fundamentalmente en las investigaciones de un austriaco, un ingeniero llamado Ernst Wegener, que en 1974 fotografió dos discos en un museo, el de Banpo, en Xi'an, que al parecer le dijeron que tenían que ver, o él consideró que tenían que ver con los viejos discos Dropa, porque tenían inscripciones jeroglíficos a lo largo de, como pequeños surcos, a lo largo o en el entorno del pequeño, de la pequeña incisión central que le daba la sensación de un disco de vinilo. Wegener preguntó a los encargados del museo si podía dar más información o si podía obtener más información sobre las piezas, y le dijeron que no se sabía nada de ellas, pero que se usaban para elementos ceremoniales desde tiempo muy desconocido. Lo que vio es que pesaban un kilo y medían, curiosamente, 30 centímetros, con lo cual Wegener hizo una nueva aportación para indicar que podía tratarse de los discos desaparecidos de Bayan Karaula. Toda esta es la historia tal y como nosotros la conocemos. ¿Cuál es el problema en todo esto? El problema en todo esto es que cuando alguien se tiene que enfrentar a una investigación de este tipo, lo primero que tiene que hacer es ver si las fuentes son fuentes de verdad o son fuentes falsas, porque vale con decir no, es que esto se publicó en la revista tal y en la revista cual y en la revista no sé qué, no, esa revista existió porque el chaval puede inventar yo, claro. Se publicó en Mortadelo en el año 1950, entonces, y me quedo tan a gusto cuando me pregunta, y esto no, hombre, esto se publicó en Mortadelo en 1950. Bueno, pues en realidad esto se publicó por primera vez en una revista rusa, revista Digest, en 1963. De ahí fue copiada por un libro llamado, un libro muy conocido, bueno, esto lo recogió Colosimo, lo recogió también Eric von Däniken, pero y también una novela de un francés llamado Daniel Piret, que se publicó en 1973. Pero realmente lo que le da la fama en el mundo es el libro Dioses del Sol en el Exilio, del británico David Angammon, que se publicó en 1978, con supuestas informaciones de un tal doctor Caryl Robin Evans, que se suponía que era un profesor de la Universidad de Oxford. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema básico es que no existe ningún profesor de la Universidad de Oxford que tenga ese nombre y que Angammon en realidad no es más que el nombre ficticio de un escritor británico que lo que hizo es escribir un libro pura y simplemente por la admiración que él tenía por Eric von Däniken, como él tal reconoció, y que en realidad se lo había inventado todo, pero que por supuesto toda la historia que él contaba era absolutamente falsa. Hay algo más, y es que además de todo esto, Tu Sung Un Nui, el famoso investigador chino, no existe, no hay ninguna referencia sobre su existencia, jamás hay ninguna teoría sobre el encubrimiento de la revolución cultural de los discos, tampoco ha habido una academia de prehistoria de Pekín en el año 38, y en el año 38 no había ninguna expedición de arqueología china porque estaban invadidos por los japoneses. Madre mía. Aparte de esos detalles, cuando le preguntaron a Däniken de dónde lo había sacado, dijo que se lo debía a informaciones del profesor Alexander Kazantsev, uno de los grandes investigadores del misterio de la Unión Soviética. El problema es que Kazantsev, cuando le consiguió entrevistar, dijo que no sabía quién los Dropa y que no conocía ni idea de esta historia porque no le sonaba de nada. Por si fuera poco, no se ha conseguido traducir hasta ahora en la historia ninguna lenguaje o idioma desconocido que haya dejado inscripciones, salvo la piedra roseta de Champollion, pero porque estaba escrita en otros idiomas. Si no, hubiera sido prácticamente imposible, por más que hubieran trabajado equipos de investigación. Los discos Dropa, todos los que se conservan, son de vistas panorámicas. En realidad se trata de unos discos chinos antiguos que se llaman discos D, de los cuales hay montones de ellos, que se usaban para elementos ceremoniales, pero como tal no hay ninguno que tenga evidencia de una posible escritura alienígena. Finalmente, por supuesto, no hay ningún rastro de discos Dropa en China, tampoco en la Unión Soviética, y por si faltara algo, vamos a hacer una pequeña descripción de cómo son los Dropa y los Han, porque esos, curiosamente, sí existen. Los Dropa no eran seres extraterrestres que llegaron a la Tierra hace 12.000 años, son pastores de la zona noreste de Tíbet, y por cierto, no miden 1,38 y son enclenques, que son de la gente más cachas de Tíbet. De hecho, son tipos altos, fuertes y grandotes. Vamos, como exactamente, nosotros. Más o menos. Exactamente igual que los Han, que ni viven solos, ni tienen bocio, ni están aislados, ni son macrocéfalos. Son, de hecho, la gente también más cacha del Tíbet, y de hecho era la guardia personal de Dalai Lama cuando se produce la invasión china en 1950. Resumiendo, una historia absolutamente delirante, inventada por un montón de gente que tenía cosas muy entretenidas que hacer y que supongo que todavía estarán riendo, si es que queda alguno vivo, al ver el éxito que ha podido tener su leyenda y cómo ha ido engrandeciéndose con el tiempo por el interés de gente que le veía muy atractiva y que lo que hacían era adornarla ligeramente, que es la forma básica en la que crecen y se sostienen las leyendas. Claro, con lo cual aquí tenemos varios errores y ya terminamos. Por una parte, me acabas de poner a von Däniken a la altura del betún. Segunda, bueno, el mentía bastante, todo el mundo sabe, por cierto, el bueno, sí, la verdad es que hoy en día ya está tremendamente cuestionado. Me luego, he dicho que el gran se error de Big Game On, de un escritor conocido, pero no tiene nada que ver. Luego, el gran error de no ir a las fuentes originales cuando alguien se pone a investigar un tema y luego, pues, el no creerse cualquier cosa, porque lo de los discos Dropa, pues, viene a ser como la periódica momia extraterrestre que cada cierto tiempo aparece de nuevo en Egipto. Bueno, ya lo tocaremos, pero esto es como el Expediente de Filadelfia. Cada 5 minutos alguien lo publica de nuevo, como si hubiera descubierto algo muy importante. Fíjate, el Expediente de Filadelfia, pues esto es lo mismo. Es un cuento sin más. Un cuento sin más, muy adornado, muy bien elaborado, que ha ido calando y que ahora mismo, con la existencia de Internet y la difusión masiva de esta leyenda, se ha convertido en indestructible hasta hoy. Bueno, esperemos. Pues esperemos. Pues de las leyendas, en este caso urbanas, nos vamos a otra sección, a los cuentos. Vale, muy bien. La escóbula de la brújula. Jesús, pues vamos con la última sección del programa, que no por ello es la menos importante. Aquí ya sabemos que tanto monta, monta tanto, y sabe como Fernando, ¿no? Y cuéntanos. Nunca mejor dicho, David. Esta sección de cuentos de callejo. ¿De qué va? Pues hombre, yo creo que ya el apellido nos indica bastante. Hace honor y es un recordatorio a aquellos famosos cuentos de Calleja, que por cierto era una editorial, Saturnino Calleja, que se encargó de reeditar todos los cuentos clásicos de hadas. Y claro, como la editorial era la editorial Calleja, pues por extensión siempre se hablaba de que eran los cuentos de Calleja. Sí, entonces, sí. Pues mi apellido ni prepintado para esta sección, los cuentos de Callejo. ¿Qué es lo que contaré en esta sección? Hombre, pues partiendo de la base de que a todo el mundo le gustan los mitos, las leyendas, los cuentos. Y son precisamente de cuentos de lo que vamos a hablar en esta sección. Cuentos budistas, hindúes, persas, cristianos, africanos, cuentos zen, cuentos rusos, cuentos de los nativos norteamericanos, cuentos sufi y hasta cuentos chinos. En fin, cuentos bueno. Antiguos, cuentos modernos, tanto de Oriente como de Occidente, cuentos azules, rosas, morados, cuentos de la tradición popular, incluso también de la erudita. De todo tiene que haber en esta Villa del Señor. Cuentos que despiertan conciencias, que iluminan caminos, que pueden servir para nuestro desarrollo personal o espiritual, que nos proporcionan una chispa de reflexión o un momento de serenidad. Los cuentos son a veces, como tú bien sabes, David, pequeñas perlas de sabiduría comprimidas. Son algo más que cuentos, son cuentos universales que nos pertenecen a todos. Son mis cuentos favoritos, son los cuentos de Callejo. Y sobre todo, y lo más importante, es que independientemente de esa sabiduría popular plasmada en los cuentos, todos y cada uno de ellos tienen un trasfondo personal y peculiar. Claro, he intentado siempre elegir aquellos que transmiten algo. De hecho, todos tendrán una moraleja puesta por mí, porque la mayoría son cuentos de esa tradición popular, cuentos anónimos, que bueno, son relativamente fáciles de conseguir en determinadas antologías de cuentos. Pero yo sí le quiero luego añadir esa pequeña moraleja, esa conclusión. Eso que, desde mi punto de vista, me apetece contar y creo que puede servir a la gente, porque los cuentos son verdaderas herramientas de conocimiento, igual que pasa también con los juegos. Tan solo tenemos que saber mirar, tan solo tenemos que conocer las claves. Y claro, y hablando de Turquía, hablando de la Capadocia, de este programa al que le estamos dedicando pues tanta, en fin, tanta información a un lugar mágico por excelencia, en Capadocia, ¿qué es lo que hay? Konya. Konya, evidentemente. En la cuna del sufismo. Hablar del sufismo es hablar de Rumi. Hablar de Rumi es hablar pues de esas personas que realmente consiguieron esas perlas de sabiduría para luego saber transmitirlas. ¿Y cómo las sabe transmitir? Pues a través de parábolas, a través de cuentos. Vamos a contar dos pequeños cuentos de esa tradición popular sufí. Uno referido al maestro Ejasi, que era un sabio sufí medieval, y otro a un personaje mítico, proverbial, llamado Narruddin. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Famoso Narruddin. ¿Aparece en todos los cuentos o en casi todos los cuentos? Sí, prácticamente aparece en todos. Luego contaremos un poco más quién era Narruddin, pero sus historias siempre han servido para ilustrar las enseñanzas sufíes. Representa siempre distintos oficios Narruddin. Tan pronto es agricultor, padre, juez, comerciante, sabio, maestro y hasta tonto. ¿Por qué no? Y cada una de esas historias, siempre muy cortas, nos van a mostrar una enseñanza de esa rama mística que es el Islam, el sufismo que nació en la Anatolia del siglo XIII de la mano del gran maestro Rumi. Rumi siempre está presente como gran maestro, como gran sabio que era. Así que, si te parece... Vamos con el primero. Vamos con el primero. Por ejemplo, un discípulo le pregunta a Ejasi, a este maestro sufí, quiero saber qué es lo más divertido de los seres humanos. Ejasi le contesta, pues que piensan siempre al contrario. ¿Y eso? Verás, le dice Hasi, tienen prisa por crecer y después suspiran por la infancia perdida. Pierden la salud para tener dinero y después pierden el dinero para tener salud. Piensan tanto en el futuro que descuidan el presente y así no viven ni el presente ni el futuro. Y para colmo, viven como si no fueran a morir nunca y mueren como si no hubieran vivido. ¿Entiendes ahora por qué siempre piensan el contrario? Moraleja. La moraleja, fíjate, no la voy a poner yo, la va a poner Rumi. Hay un poema precioso que incluso se divulga por internet, pero la mayoría de la gente no sabe que es de Rumi. Y Rumi dice, baila como si nadie te estuviera mirando, ama como si nunca te hubieran herido, canta como si nadie te hubiera oído, trabaja como si no necesitases el dinero y vive como si el cielo estuviera en la tierra. En otras palabras, querido David, carpe diem. Exactamente, carpe diem. En todo momento me estaba viniendo esa famosa frase que, bueno, muchos conocimos con el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Exacto. Esa fabulosa película. Y, bueno, antes estamos hablando de Narruddin, no me dejes en ascuas. Vamos a contar un pequeño cuento de Narruddin, ¿no? Porque siempre está en toda esa tradición sufi. Pues mira, uno de estos breves cuentos dice lo siguiente. Narruddin estaba mascullando algo entre dientes con cara de satisfacción. Un amigo le ve y le pregunta qué le pasa. Y dice Narruddin, ese imbécil de Ahmed tiene la costumbre de pegarme unas tremendas palmadas en la espalda siempre que me ve. Pues bien, hoy me he puesto un cartucho de dinamita bajo la chaqueta y esta vez, cuando me dé la palmada, la explosión le va a arrancar el brazo. Por raro que parezca este pequeño cuento, hay gente que tiene muchos razonamientos ilógicos, como el que hace Narruddin, porque hay tontos, muy tontos, y de lo más variado. Fíjate, dentro de nuestro folclore existe un personaje parecido, un labriego llamado Ambrosio, de la Sevilla del siglo XIX, que decidió que la agricultura no era para él, así que se hizo salteador de caminos. Se compró una simple carabina que se encasquillaba y que la mayoría de las veces no tenía ni pólvora, todo lo cual hacía que no se comiera una rosca en esto de atracar. Ambrosio no imponía respeto a nadie, nadie se dejaba asaltar, por lo que tuvo que volver a la antigua profesión de labriego. Eso sí, siempre maldijo a la carabina, que la echaba la culpa de todos sus males por no infundir ningún temor. De ahí quedó la frase la carabina de Ambrosio, que es una cosa que no sirve para nada. Moraleja, utilizando a nuestro Narruddin particular que es Ambrosio. Ser tonto no es el mejor oficio, ni el más rentable, ni el más respetable. Pero ya se sabe, siguiendo a nuestro refranero popular, más vale el tonto en su casa que el listo en la ajena. Y por si acaso, es mejor quedarse callado y parecer un idiota que abrir la boca y despejar toda duda. Frase de Groucho Marx. Sí, bueno, pero la verdad es que la podían utilizar o podían pensar muchísimo esa frase mucha gente antes de hablar. Desde luego que sí. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Nada, un placer. ¿Nos vamos con el cuento a otra parte? Sí. Venga, hasta ahora. Después de estos relatos no nos queda más que despedirnos. Y lo vamos a hacer con una cita a modo de pequeño homenaje a los templos del saber, esos lugares sagrados donde podemos encontrar al dios de cada una de las religiones, donde podemos viajar hasta el confín del universo sin movernos de una silla, donde saciar nuestras dudas y nuestra sed de conocimientos, donde hallaremos respuesta a casi todas nuestras preguntas, donde entender el pasado y conocer nuestra historia, donde alimentar nuestra alma con poesía y prosa. Esos templos del saber, esas fuentes de conocimiento, donde ricos y pobres podemos beber por igual, no son otras que las bibliotecas. Como apuntaba Jacques Bossuet, historiador e intelectual francés del siglo XVII, en Egipto a las bibliotecas se las llamaban el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curábase en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás. ¿Cuánta razón tenían los egipcios, no os parece? En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Y recordaros nuestra página web, www.laescobula.com, nuestro lugar de encuentro entre programa y programa. Amigos, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima.